cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa, que comienza a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y termina 60 minutos después. Comenzamos justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, que a su vez comienza tras el amigo José Antonio Martínez Ponce y ese pedazo de programa que nos regala cada noche Black Soul. Y nosotros, pues al terminar, le damos el testigo al amigo Paco Alcaraz, que hace otro fantástico programa en clave de jazz aquí en radioesperantia.com. No termina la buena música, ya desde las 6 de la tarde está el amigo Renato Biolcati con Azzurro. A las 8 se incorpora el amigo Jesús Hurtado con Fantastic. Nada, que hay 24 horas de música fantástica ininterrumpida. Pues nada, nos incorporamos nosotros. Hoy es 29 de abril del año 2014 y acaba de pegarle un baño el Real Madrid al Bayern en el Allianz Arena y en Múnich. 0-4, casi nada. Y bueno, pues está en la final. Mañana veremos a ver qué hace el otro equipo español en liza, que juega en Londres con el Chelsea. Y le deseamos pues la misma suerte que le hemos deseado al Real Madrid en esta jornada. Esto es Confusión, ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos en directo con los reproductores que repartimos en Facebook, Google Plus, Twitter, las aplicaciones móviles, TuneIn, las emisoras que habitualmente sintonizan nuestros programas entre las 8 y la 1 de la madrugada aproximadamente, que son 19 ya, casi nada. Mandamos un saludo y un abrazo a todas ellas. Y a todos sus magníficos oyentes, por supuesto. O la opción de los programas ya emitidos, que es el formato podcast. Te puedes suscribir, es gratuito, al RSS, y conforme vayamos subiéndolos al servidor y publicándolos, pues te irán llegando. O también pues puedes descargártelos manualmente uno por uno, como tú lo desees. Y para llegar ahí, fácil, te vas a radioesperantia.com. Hay un menú que está muy visible, te vas a programas, en programas buscas música, en música buscas confusión, y en confusión le das a podcast, y ahí pues tienes, pues con el de hoy, 411 programas solamente. Algunos son de más de una hora, así que no te exagero si son más de 500 horas de confusión, pero por ahí andarán. Pues nada, desde la realización y presentación recibe un cordial saludo y un fuerte abrazo Fran J. Saavedra, que va a estar contigo en los próximos minutos, y esperando y deseando que toda la selección musical que hemos preparado con todo el cariño del mundo sea de tu agrado y la disfrutes. Así pues, comenzamos y lo hacemos con un saxofonista. Luego te hablaré de él, que bueno, fue descubierto por el teclista habitual de David Sanborn, casi nada. Es de Minneapolis, ahí en el estado de Minnesota. Se llama Dan Kutz o Danny Kutz. Y lo hace así de bien. Presenta su segundo trabajo, que suena así de bien. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Danny Kutz. Incredible. We'll be right back. joven que ya apuntaba maneras a los 20 años, Denny Kurth, allá en Minneapolis, y que fue descubierto por el teclista habitual de un pedazo de saxofonista que no hace falta presentar, David Sanborn. Le grabaron un EP, Lost in the Groove, y bueno, pues funcionó tan bien que lanzaron el primer LP y después el segundo, que es lo que escuchas, que estrenamos hoy, Ricky Patterson, el habitual teclista de la banda de David Sanborn y también el director musical. Este álbum que estrenamos hoy de Denny Kurth lleva por título Funky, Sexy, Funky, Velvet Jazz, recién estrenadito este año 2014, de un saxofonista que nos encanta. Ya sabemos que ponemos algunos reparos que en cuanto a saxofonistas, porque hay muchos que se parecen, pero hay otros, como es el caso de Denny Kurth, que le ponen sentimiento y que se diferencian del resto. También tiene saxofonistas esta banda británica, aunque tiene integrantes también norteamericanos y que pues ya hace como 2-3 meses te presentamos lo que es un disco del 2014, el Dig It Down to the Bone, espectaculares, la traducción abajo hasta el hueso, el tema Dripping, no, Lech. Estás en confusión, ya sabes, radioesperantia.com, disfrutando contigo, junto a ti, de toda esta música, en radioesperantia.com, Down to the Bone, Dig It. banda británica que nos encanta, Down to the Bone, la banda del DJ productor Stuart Wade, que además toca un instrumento que no es muy habitual en una banda, toca el dictáfono, y tampoco se podía definir cómo tocar. Él va grabando los tonos, las armonías, los ritmos, entonces la banda pues la va grabando así. Curioso, bastante curioso cuando me enteré. Y este es su disco del 2014 que te presentábamos pues ya hace 2-3 meses con el Dig It, que era el anticipo, además se llama así, Dig It. Y lo que escuchamos es el Dropping Knowledge. Gotear el conocimiento, el goteo del conocimiento, dejar caer el conocimiento, sería la traducción. Una banda británica que nos encanta, como te he dicho, que dedicó su primer trabajo pues a zonas de Nueva York. Ahí está pues el corner of Jersey Street, Brooklyn Heights, zonas de Nueva York, barrios, puntos concretos, con el álbum que se dieron a conocer pues a mediados de los años 90. Down to the Bone, nuevo trabajo, Dig It, ya completito, después del anticipo que te proponíamos hace ya una temporada. Por los aplausos, puedes apreciar que es en directo. No sé si presentarlo o no presentarlo porque te va a sonar el tema. Pues nada, voy a dejar que lo adivines. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. To run, insurance to run. directo en el Royal Albert Hall de Londres, Sade, banda y vocalista, en la versión de uno de sus clásicos de su primer trabajo, Diamond Life, Smooth Operator. Un tema grandioso, como puedes apreciar. Hay un concierto por ahí en YouTube completito, que del primer tema al último es una verdadera delicia. Pues seguimos, esto ya sabes, Confusión, y queremos aquí pues agradecerte enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, allá donde te encuentres y en el momento en el que te encuentres, bien en directo o bien en formato podcast, que todo es posible. Bueno, nada, seguimos, ahora va un jinglito, este que nos piden casi como si fuera un tema. No solamente nos piden temas, sino también nos piden jingles. Y este no sé por qué, pues le gusta mucho a los oyentes, el de Confucio. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Oh, banda neoyorquina de Brooklyn, de hecho pues su nombre ahí lo indica, Brooklyn Funk Essentials, los esenciales del funk de Brooklyn. Y su álbum del 2010, Make It and Like It. No, este es del 95, Cool and Steady and Easy. Me está acordando del último álbum, del que si tiene noticias, 2010. Y desde entonces pues no se sabe nada de ellos, no sé si continuarán. Había rumores de que la banda pues iba a desaparecer. Y poco después de conocer esa noticia, pues los vi aparecer en un festival en Tarrasa que, bueno, incluye pues algo de funky, jazz, hip hop, que se hacía anualmente ahí en Tarrasa y me alegré bastante, pero después de eso, pues no se sabe nada más de ellos. Esto es un temazo que me encanta, tiene dos versiones, nos hemos quedado con la más larga, Brooklyn Recycles, el álbum del 95, Cool and Steady and Easy. Una banda que tiene una sección de vientos prodigiosa. Y aunque en este tema solamente dicen una palabra, como lo he escuchado tanto, pues te lo puedo decir. Y no sé, no me acuerdo la palabra que es, pero solamente dicen una palabra en todo el tema. Pues tiene vocalistas espectaculares. Vamos con algo más tranquilito, se hace llamar Art Mapa. Un temita para relajarnos después de la tormenta afta de Storm. Art Mapa, californiano, teclista fantástico, aquí en Confusión en radioesperantia.com. Mapa, que es realmente un dúo aunque capitaneado por el que un poco corta el bacalao, lo descubrí relativamente hace poco. Este es un disco del 89, se llama Turning Point. Y lo que escuchar después de la tormenta, After the Storm, aquí en Confusión. Radioesperantia.com. Y estos días también pues se edita, aunque esto que te voy a contar ya casi no se lleva en el mundo discográfico, esto de que editen, vayan editando pues sencillos, pero bueno, pues aparece nuevo tema de este fantástico disco de la trompetista neoyorquina también Cindy Bradley, de su álbum Unscript, aunque yo me sigo quedando con este tema que me parece fantástico, Massive Transit, en Confusión aquí en radioesperantia.com, disfrutando contigo y junto a ti de todo este tiempo de música. Últimamente estamos descubriendo a muchas mujeres que interpretan de forma magistral temas con instrumentos de viento, sobre todo trompetistas, saxofonistas, sí que había unas cuantas, pero trompetistas, últimamente pues he descubierto unas cuantas y están muy bien, muy bien. Y ahora me vino a la cabeza, estaba cuando terminé de ver la serie Treme, que hacían algún reportaje sobre los músicos reales en los que está ambientada la serie, que entrevistaban a una señora, esta señora debía tener 70-80 años y era trompetista, y además salía ahí, no interpretaba porque necesitas tener buenos pulmones para tocar la trompeta. y de hecho Quincy Jones, que es uno de los trompetistas más conocidos y además arreglista, que hace poco cumplió pues 84, 85 años, el 14 de marzo concretamente. Yo los cumplo el 16 y siempre me acuerdo que dos días antes los cumple Quincy Jones. Pues decía que ya no tenía fuerza para tocar la trompeta, pero que le quedaban los teclados. Pero me llamó la atención esa mujer porque, ya te digo, tenía mínimo 70 años y habla un poco de su trayectoria como trompetista y en banda en Nueva Orleans, allá en Luisiana, donde está ambientado Treme. Treme, precisamente, que es un barrio de Nueva Orleans. Bueno, esto es Confusión y me da miedo mirar el reloj porque cada vez que lo miro queda menos tiempo. Pero aún tenemos unos cuantos minutos para disfrutarlos juntitos. En radioesperantia.com, ya sabes, todos los días entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si no es que echas desde las Islas Canarias. Y bueno, pues tienes que echar mano de sumas y restas si no escuchas pues bien. En un meridiano a la derecha o un meridiano a la izquierda. Seguimos con Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. es muy curiosa, son italianos, es un cuarteto y se llaman Sone. Fortuna es el álbum que lanzaron en el año 2011 y es una mezcla muy curiosa entre jazz, latin jazz, down tempo, R&B, algo de soul, una mezcla bastante curiosa, jazz contemporáneo, vamos, en Italia está haciendo muy buena música, sobre todo de este tipo de estilos, renovándose continuamente y proponiendo pues nuevas visiones del mundo del jazz, sobre todo new jazz. Hay bandas realmente espectaculares que aquí pues proponemos habitualmente. Zone, álbum del año 2011 del cuarteto italiano Fortuna, tal como suena, así en castellano, supongo que en italiano será lo mismo, este I Like It. Y vamos con un tema que descubrimos hace poco, tiene ya un montón de años, se llama Federation of Love, y un tema, Tú has cambiado mi vida. Este tema es una delicia de instrumentación, y bueno, me lo he topado por ahí, y digo, pues nada, qué mejor ocasión que proponerlo. Federation of Love, You've Changed My Life. Ya verás cómo suena de miedo. Quédate con la instrumentación que te va a encantar. Su álbum Positive Four. I have been Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Británicos liderados por Stuart Wayne, el que maneja el dictáfono. Vamos a decir que toca el dictáfono. Stuart Wayne, Down to the Bone, su nuevo álbum Dig It. Y este tema con un título muy curioso. Prácticamente todos los títulos de este álbum son bastante curiosos. En este caso, Happiness is a Healer. La felicidad sería un sanador. De Bon, álbum del año 2014, que ya te presentamos hace 2-3 meses, que hacia comienzos de año pues nos llegó el disco, el anticipo, el disco completito pues recientemente. Y bueno, tenemos que ir ya acelerando el paso porque ya en nada llega la despedida y lo haremos con el final de este tema del guitarrista Anthony Ray Fuller. Si tú realmente me amas. If you really love me. Anthony Ray Fuller, de su álbum The Weeper. Y no hay tiempo para más con este álbum que lleva 10 años, The Weeper, de Anthony Ray Fuller. Te decimos adiós. Como te digo siempre, la música es maravillosa, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Frank J. Saavedra. Y te dejamos con un señor que es del mismo lugar que con el que comenzamos. O sea, abrimos y cerramos con oriundos de Minneapolis. Jack Love. El podcast, ya sabes, en radioesperantia.com. Programas, música, confusión, podcast. Bye, bye. A ser felices. Hasta mañana.